Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM desde este bonito municipio de Amecameca en el Estado de México, muy cerquita de los volcanes. Y nosotros ya listos para empezar este nuevo programa y pues agradecer que hace 8 días estuvimos fuera de la cabina en un espacio muy bonito y nos recibieron, bueno, pues muy bien. Creo que la transmisión estuvo de acuerdo a lo esperado y bueno, pues la verdad es que una felicitación a todos los que hicieron posible que este programa pudiera hacerse desde otro lugar, desde luego a la parte técnica y a Rocío, a Yolo, a Andrea creo que se me fue el avión. Bueno, pues gracias a todos ellos por habernos invitado y pues nosotros encantados de estar de nueva cuenta aquí en la cabina con este programa de Con Sentido Humano. Bueno, pues vamos a empezar y pues recordarte que nosotros estamos ya haciendo talleres en Valle de Chalco. Conéctate, por favor, a nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco en Facebook para que puedas ver ahí un poquito los calendarios y si te queda algún taller cerca, con mucho gusto, a pesar de que no pertenezcas pues a la escuela o a la estructura religiosa en donde estés, donde estén los talleres, pues tú puedes acercarte, nada más de ir al que di que vas al taller de Escuela para Padres y con mucho gusto te reciben. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos por acuerdo con los directivos cuando hacemos un taller, que también puedan entrar algunos externos, no tantos, pero pues sí algunos, y pues siempre sujetos a las reglamentaciones de cada institución y nosotros también pues cooperando con esa parte, ¿no? Y afortunadamente nunca hemos tenido un problema. Todos los que llegan como externos a una escuela, pues se les da el reglamento y a veces se les da una credencial, a veces se les da un pase y bueno, se adaptan muy bien. Eso es lo bonito de esto, que el que quiere realmente tomar un taller, pues ve cómo le hace, cómo se acerca. Y me ha tocado estar en talleres o dando talleres en donde sé que hay gente que viene de muy lejos con respecto al punto en donde estemos. Y yo creo que la voluntad es lo que más interesa, ¿no? Bueno, pues quiero invitarte a que si quieres tener contacto con nosotros aquí en la cabina, el teléfono es 597-978-5252. También nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-61-5459. Síguenos en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. Estamos en Facebook también como La Voladora Noticias. O visita nuestra página web www.lavoladora.org. Y pues ya estamos listos el día de hoy pues para empezar nuestro programa. Bueno, haciendo una breve introducción, pues hay que reconocer que, primeramente reconocer que ya hay muchos tipos de familias, y esto lo hemos hablado ya en programas dedicados a ello, desde la familia nuclear, tradicional, culturalmente, de cada país, pues la familia formada por mamá y papá es como la esencial, la de hace muchos años. Y hoy en día, bueno, pues han cambiado las cosas porque pues ante una apertura de igualdad, ante una apertura en donde todos tenemos los mismos derechos y en donde las instituciones que gobiernan un país pues otorgan esa libertad e esa igualdad en todos los sentidos a los nuevos tipos de familias. Bueno, pues ha habido ya variantes, ¿verdad? Y hemos hablado de familias homoparentales, que también ya es muy común. En dos mujeres, dos hombres, pues forman una familia. También las monoparentales, donde mamá nada más es la que... y los hijos hacen la familia, o también donde papá pues también es la cabeza de la familia, pues no hay pareja, no hay esposa y se hace cargo de todos los hijos. Entonces, ante estas nuevas formas en donde las familias ya son más diversas y en donde ya es más constante, ya hace todavía algunos años nos sorprendía el hecho de que, ay, ¿a poco tú vives, tu mujer tienes otra mujer como pareja y formar una familia? Nos sorprendía demasiado, pero hoy se ha dado más y más y más. Y esto, bueno, pues va a llegar un punto en donde también tendrá que verse como un asunto natural, un asunto... Cuando digo natural, hay gente que se ofende porque dice, no, es que eso no es parte de la naturaleza. Y bueno, pues es una discusión, ¿no? Pero al final nos hemos adaptado y hemos adaptado las nuevas formas que tienen que ver mucho con las nuevas familias. ¿Y por qué hacer en la introducción, por qué tocar este tema o por qué hacerlo así? Porque también hoy en día, y es un asunto más común de lo que creemos, hoy en día se está dando un fenómeno muy grande como son las familias que están separadas. En las escuelas donde nosotros hacemos nuestros talleres, pues muchas de las cosas que nos consultan es a través de historias en donde los niños tienen problemas escolares, desde el comportamiento, la disciplina, desde el aprendizaje. Y uno es inevitable hacer referencia en mencionar y preguntar dónde está mamá y dónde está papá para la educación de ese niño o esa niña que tiene algún problema dentro de la dinámica de la escuela. Tanto dentro del salón como fuera en el recreo, e incluso más allá de las paredes de la escuela, en la calle, ese niño o esa niña pues tienen problemas. Y lo primero que nos obliga a nosotros, tanto maestros como orientadores, como asesores, y a veces hasta profesionistas como psicólogos, terapeutas, gente dedicada como el trabajo social o gente dedicada a ver todo este tipo de problemáticas, todos coincidimos en siempre hacer preguntas de dónde está mamá y dónde está papá. Y la verdad es que hoy en día esto sí empieza como a que se debe de tomar en cuenta, y tenemos que ser muy observadores en cuanto a las nuevas formas de las familias, porque en una encuesta que se hace apenas un par de meses, ahora un poquito antes de las vacaciones, se decide hacer una encuesta en una escuela y la verdad es que el resultado fue que mayormente todos los papás hoy en día están experimentando el separarse del otro. Y te decía, cuando vemos la problemática de un niño o una niña, pues lo primero que hacemos es preguntar dónde está mamá, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol de mamá? ¿Está cumpliendo con su rol en casa o con el que la familia lo decida, ¿no? Porque ahora a veces se invierten los papeles, no nada más la mamá es de casa y a veces el papá es de casa y la mamá sale a trabajar, y esos son acuerdos, ¿no? No hay nada de malo en ello. Pero nos estamos dando cuenta que la mayoría de las historias que platican niños y niñas es hablar de que papá no cumple con el rol como papá, quizá se dedica nada más dentro de lo que él cree que son sus obligaciones, es proporcionar lo material, dar dinero y hasta ahí, ¿no? Padres que no se involucran con sus hijos, que emocionalmente están muy alejados, muy separados de ellos, que ni siquiera conocen bien a sus hijos, aunque creen conocerlos. Y quizá también mamás que dentro de los roles que tienen que seguir en el cuidado de ellos, como es estar en casa y quizá cocinar, lavar y todo eso, tampoco se está cumpliendo. Y vuelvo a repetir, no es una exclusividad de que las mujeres tienen que tener nada más ese rol, o los hombres también. Pero el resultado de todo esto es que los niños están teniendo problemas en casa por separaciones de los padres, y esas separaciones a veces no se dan ni siquiera en los mejores términos. Estamos viendo que lejos de que se puedan separar, porque pues es válido el divorcio, la separación, es un recurso que se tiene cuando tú ya no te entiendes, cuando no te comprendes, cuando no logras caminar junto al otro, al mismo nivel, o caminar con el otro superándote, siempre va a haber alguien que se estanque, y ya sea porque cree inalcanzable hacia el otro, se cree inalcanzable, o que alguien sabe más, o que pues, yo tuve mejores estudios, cosas como esas, que son los argumentos que muchas veces permiten que las parejas pues tengan que separarse, son los pretextos, porque alguien me preguntaba, oye Miguel, pero dentro de todo eso no hay una solución previa. Pues sí, desde luego que sí, en eso consiste la terapia de pareja, que muchos profesionales lo hacen y lo hacen muy bien, y a veces es nada más reubicar, reordenar y quitarnos estas ideas que a veces tenemos nosotros de que tiene que ser en una sola forma la dinámica de la pareja. Y no, pues todas las parejas evolucionan. Entonces, cuando viene la pregunta, bueno, eso no se puede corregir, no se puede mejorar, claro que sí, pero hay que tener voluntad para detectar el problema, para aceptar que puedo estar mal, y sobre todo en este asunto de reconocer que cuando me equivoco, pues decir, la verdad sí la estoy regando, o la regué, o mi comportamiento, o hice esto, o engañé, o el otro supone que le engaño, y todos estos asuntos que se dan. Son una serie de variantes que cuando uno ya particularmente afronta el problema de este niño que, como comento, o esta niña que tiene problemas escolares, y que nos referimos mucho a la familia y nos referimos mucho a la pareja y cómo están cumpliendo cada uno de ellos su rol como padre, pues para que este niño esté pues en una salud emocional, pues no perfecta, pero sí en una salud emocional que le permita convivir todos los días y no estarse angustiando y preocupando por otras cosas. Y no hablemos, o quizá más adelante vamos a hablar, de la violencia que existe en casa, ¿no? Porque eso también es otro factor que es terrible, que tiene que ver con la pareja que no ya no está bien. Entonces, hoy vamos a hablar mucho de ello, porque vamos a hablar cuando los padres se separan, cuáles son las nuevas dinámicas de convivencia que deben de seguir los padres separados, con el propósito de qué, para qué, si ya no se van a hablar, si ya no se van a querer, si ya no van a querer caminar, en ese sentido que a lo mejor hace mucho tiempo lo planearon, en ese sentido de vida, en ese camino que querían crear juntos, ya no lo van a hacer. Pero lejos de todo eso, y de que es un derecho también el poder no estar con alguien a la fuerza, bueno, pues también debemos de pensar y detenernos qué es lo que repercute, qué es lo que afecta, qué es lo que sucede con nuestros hijos cuando nosotros nos separamos, qué es lo que sucede con, o qué deberíamos de pensar que pueda suceder, o por qué pasos van a ir nuestros hijos caminando hacia una nueva vida en donde mamá y papá se separaron y en donde a lo mejor viven con la mamá o con el papá. Pero bueno, todo eso vamos a ver después de la pausa, así es que por favor no te vayas, en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso y bueno, muy agradecido por esperarnos y ya nos mandaron por aquí un mensajito. Y me dicen, ¿por qué de pronto ya entran mensajes y apenas están tratando? Bueno, sucede que en nuestra red social a veces tenemos comunicación con los papás y llegamos a mencionar, bueno, pues cuál va a ser el tema que vamos a tratar aquí y algunos pues nos dicen, ah, qué bien que van a tratar ese, ojalá y puedan dar respuesta a X preguntas. Entonces, por eso es que luego a veces ya tengo aquí algunas preguntas como que ya nos hicieron antes, pero también algunas pues nos llegan por mensaje o me las escriben por mensaje y yo las voy leyendo, ¿no? Pero bien, hoy estamos hablando de cuando los padres se separan. Vamos a tratar de hablar de todo, pues de todo lo que conlleva esto. Y hablamos un poco del tipo de familias y empezamos a hablar también de que, bueno, pues no es tan fácil para los hijos separarse. Puede ser que dos adultos se separen, pero pues es complicado para los hijos, dependiendo del número de hijos, la dinámica que llevaban dentro de la familia. Ahora, ¿con quién se van? Si es uno o dos hijos, pues ahora ¿con quién se van? ¿Con papá o con mamá? Va determinado en la edad, en las habilidades que los chicos puedan tener como para asumir este reto. Hay niños que lo aceptan muy bien, hay otros que no, que luchan porque los padres continúen con esa relación. Hay niños que se sienten muy culpables creyendo que ellos son los que provocaron la separación y a veces pues, no saben cómo actuar, y ahí es donde vienen comportamientos ahí extraños, tanto en la escuela como en la convivencia natural de la familia, hacia el interior, con los tíos, con los abuelos, con los propios hermanos. No todos asumen la noticia con agrado. Hay unos que suelen enojarse mucho, dependiendo cuál haya sido el tema, ¿no? De la separación. A veces, bueno, pues se descubre alguno de los padres siendo infiel o teniendo una doble vida, y esto, bueno, pues determina el tipo de enojo que tienen los hijos, tanto como la pareja. A veces es un malentendido, a veces es que pues cortésmente dicen, saben que ya no nos entendemos y nos vamos a separar. Y bueno, pues son diferentes las cosas y las causas en las que pues unos deciden separarse. Entonces los hijos lo asumen para bien o para mal. Hay niños con un temperamento y una personalidad fuerte, y aunque les duela y aunque no quieran, bueno, pues dicen, esta es la realidad, lo va a pasar y ya, ¿no? Y hay otros niños que por ejemplo, es que justo es donde viene una pregunta que me hacían, o un comentario que me hacían. Me decía Saray de la Cruz Ríos, dice, mis hermanos mayores están a favor de la separación de mis padres. Nosotros dos, los más pequeños, no lo estamos. Y es que, bueno, suceden muchos casos de padres que se separan, padres que se divorcian. Hay hijos que están de acuerdo y hay hijos que no. En este caso de mis hermanos, los mayores están de acuerdo, pues es porque posiblemente a lo mejor ellos vieron, o como lo hemos mencionado aquí, todos podemos estar dentro de una familia y podemos ser 4 o 5 hijos, y se dice que cada hijo tuvo papás diferentes, aunque se llamen igual. Entonces dicen, bueno, pero ¿cómo se explica eso? Bueno, pues se explica por el simple hecho de que los papás pues evolucionan. Y a lo mejor al tener al primer hijo, pues tuvieron ciertas circunstancias. Y a lo mejor había más amor, pero había menos dinero, no tenían casa. O sea, todas estas circunstancias que se presentan en el entorno, a veces los padres pues están experimentando frustración, impotencia, o al revés, ¿no? También puede pasar que estén al principio muy cómodos, que tengan solvencia, pero conforme empiezan a llegar más hijos, más hay más preocupaciones, hay más gastos, y entonces empieza a alterar la familia porque la economía no es la misma. Y bueno, pueden darse fenómenos así, en donde los hijos mayores muchas veces pueden estar viendo, incluso si hubo violencia, pues estar viendo la violencia que dentro de lo más común es que haya violencia por parte del hombre hacia la mujer, y a lo mejor los mayores pues les tocó ver cómo a lo mejor papá le pegaba, le gritaba a la madre, y esos hijos estarán siempre señalando a la mamá como culpable por no salirse de esa situación, y la mamá tendrá sus pretextos para no hacerlo, para no irse. Y ha habido casos en donde los hijos mayores le ruegan a la mamá, vámonos mamá, ya no estemos aquí con mi papá. Entonces esos hijos mayores pues les tocó ver otro tipo de circunstancias, otro tipo de cosas que pues los pequeños, a lo mejor si es que también hay una separación de años con respecto a la edad de los mayores, en donde no pueden comprender ese tipo de cosas, ¿no? Donde a veces pasa el tiempo y hay familia, hay parejas que no se separan, pero con el paso del tiempo a lo mejor la situación se va dosificando, se va mermando y uno de los dos cambia o deciden, ¿sabes qué? Pues ya no, no sé, en este caso podría ser a lo mejor la mamá ahora sí toma las riendas y, o los hijos ya la apoyan siendo ya más hombres, ¿no? Adultos que ya defienden a la madre. Y entonces pues la mamá se quedó junto con el papá, aunque hayan pasado muchos años, y a lo mejor la versión de papá y de mamá para esos hijos chicos pues es otra, ¿no? A lo mejor ellos nunca vieron pelear, nunca vieron al papá gritar, nunca vieron al papá empujar o llegar borracho. Pues a veces se evoluciona la familia, aun cuando haya violencia y no haya separación, pues los más pequeños pueden no estar de acuerdo en la separación porque ellos no alcanzan a comprender o no vieron todo lo que los mayores vieron. Aun cuando los mayores hayan observado todo esto, lo hayan vivido en carne propia y a lo mejor, quiero imaginar algunos hermanos mayores, hay hermanos que cuando es violentada la esposa intervienen, se meten en medio y hasta ellos les tocan los golpes. Entonces, estos hermanos mayores pues siempre estarán más conscientes de que eso fue una vida no deseada, algo aberrante para la convivencia o para el amor que se profesaban sus padres. Y entonces los más pequeños a lo mejor no logran ver eso o no lo lograron ver. O cuando siempre se separan, los más pequeños empezaron a vivir ya con nada más con la mamá, puede ser un ejemplo, y no pudieron ver o visualizar todo eso. Entonces, ¿por qué dice Saraí de la Cruz, dice, mis hermanos mayores están a favor de la separación? Bueno, pues es que ellos tuvieron una visión. Desde su lugar, ellos vieron algo. Y nosotros, los más pequeños, no queremos que se separen. Bueno, pues así son las circunstancias, ¿no? Y ese es un ejemplo, ¿no? De un mensaje que, bueno, pues nos pudieron dar. Pero, ¿cuáles son las nuevas dinámicas de convivencia a veces para los niños? Pues, primeramente, hay que reconocer de que cuando hay una separación se altera todo, ¿no? Se alteran las familias, todos los que rodean a esa familia, porque puede haber desde sorpresas hasta así, qué bueno que ya se separaron, qué bueno que cada quien agarró su camino. Y como decíamos, como adultos, bueno, pues nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo, o tenemos buen término o no. Y entonces, para todo esto, pues de todas maneras los hijos se van, como decimos popularmente, se van entre las patas de los caballos y aunque no quieran, pues lo tienen que vivir, ¿no? Es una alteración en todos los sentidos, porque la separación o divorcio de los padres afecta emocionalmente a los miembros de la familia, porque, te decía, se altera todo, ¿no? El entorno, y se alteran directamente los hijos. Dice, los hijos pueden reaccionar de diferentes maneras. La familia es un ambiente en donde normalmente un chico tiene que sentirse seguro, una hija tiene que sentirse seguro, y realmente lo son, ¿eh? Porque al final a lo mejor no comprenden bien las discusiones de los padres, pero ellos tienen una cama, tienen un espacio, tienen dónde dormir, dónde comer, los amigos, los vecinos, la escuela, y cuando existe una separación, bueno, pues se pierde todo eso, ¿no? El ambiente que era seguro pues ya se siente inseguro, ¿por qué? Tan solo en el asunto emocional, pues viene una serie de sentimientos que se convierten en emociones y a veces son positivas hacia que pues esto tiene que seguir caminando. Y hay veces que no, hay ocasiones en donde definitivamente hay hijos que se atoran, que justo eso es lo que se ve reflejado en el salón de clases, podría ser un lugar en el que podemos hablar y del que empezamos a hablar. Y es entonces donde pues los chicos están pensando más en la separación y en las peleas de los padres que realmente en la escuela. Y bueno, pues cuando se rompe ese ambiente, pues todos se sienten indefensos y sobre todo desamparados, ¿no? Porque cuando se separa algo, no sabemos para dónde vamos a ir. El futuro es incierto. Hay juicios, por ejemplo, si se decide seguir un juicio, bueno, en donde un juez de lo familiar determinará quién se queda con los hijos. Y generalmente pues es aquel que cubre las necesidades básicas de los hijos, pertenencia, seguridad, afecto, pero sobre todo una seguridad en cuanto a su desarrollo, buena alimentación, un buen espacio donde vivir, una convivencia sana, porque no necesariamente el espacio determina con quién se van a ir, con mamá o con papá, porque puede tener a lo mejor un padre de familia una mansión y se la ofrece a sus hijos, pero si no les ofrece verdaderamente seguridad, afecto y que los niños se sientan cómodos y en ese lugar, desde luego que uno supone que no sería lo ideal, ¿no? Mandarlos con alguien que en donde no le cubre sus necesidades y tiene una atención personalizada en las emociones, ¿no? De cada uno de ellos. Y es que las reacciones emocionales o de conducta de nuestros hijos pues puede verse muy variada, ¿no? Porque dependerá de muchos factores. El primero es que la calidad o vínculo de los padres, de los nuevos padres, porque ahora van a estar separados, pues tendrá que ser muy efectiva. Hay un dato curioso, pero por ejemplo, hay veces que se separan los padres y tienen una mejor función con los hijos. No sé si sea por un asunto realmente como de poder o de un asunto de que ahora sí te voy a demostrar que soy mejor que tu mamá. Pudiera ser también por ese lado, pero no. También puede ser que en una de esas tengan una mejor versión de sí mismos, porque es indiscutible que cuando los padres se separan, muchas veces en la asesoría personal dicen, es que sabes qué, que ahora ya entiendo muchas cosas, antes no las entendía. Por ejemplo, el no tener a mis hijos disponibles o no poderlos llegar a ver diario, pues sí me ha enseñado que les perdí el valor, ¿no? Y muchas veces pude yo estar junto con ellos, llegar a jugar, a hacer tarea, ayudarlos a bañarse, a que me platicaran, a escucharlos, a aceptar sus sentimientos, ¿no? Y ahora me doy cuenta que con esta separación yo pude haber hecho todo eso, ¿no? Y se aprende, y entonces también te vas convirtiendo en otra persona. Quizá a lo mejor en otra mejor versión de ti mismo para otros, porque pues también después del divorcio hay quien se inmediatamente se une a otra persona o tarda en unirse a otra persona, pero al final pues va a ser la mejor versión, ¿no? Que es otro tema también, pero vamos, se aprende, o sea, al final se aprende. Y también hay hijos que dicen, oye, pues es que yo ahora que mis padres están separados, pues como que mi papá es más buena onda, ¿no? O sea, ahora sí dedica tiempo para salir. Pues cuánto no me hubiera gustado que hubiéramos salido mi mamá, mis hermanos y yo, pero no, pues ahora lo tenemos que hacer por separado. Pues sí, mi papá es más, tiene mayor disponibilidad por nosotros, no sé, según los acuerdos de una separación o un divorcio, puede ser que a lo mejor el papá pase a recoger a los niños el fin de semana y bueno, pues ellos fascinados. Entonces también hay veces que la separación sí realmente tiene que ver con este asunto en donde pues sí les fue mejor. Lamentablemente sí les fue mejor, ¿no? Pero esto conlleva a que las voluntades sean de diferente manera, ¿no? A lo mejor cada quien, mamá o papá, desde su lugar, pues puedan decir, bueno, pues es que ya me tengo que llevar bien. Y hay, bueno, ha habido parejas que se separaron y a los años regresan, ¿no? Porque pues algo aprendieron, era simplemente una separación. Y pudieron haber tenido problemas graves de gritarse, odiarse, buscarse problemas, y a veces pues el ser humano tiene esa capacidad, ¿no?, de adaptarse y tener una transformación para bien, bueno, pues que permita que otra vez esa pareja pueda reunirse. Y bueno, pues a favor de los hijos, pues está súper genial, ¿no? Bien, pues los hijos pueden presentar diferentes comportamientos, actitudes, y a veces los síntomas emocionales pues son tan variantes que para alguien que ya sabe, puede ser que los detecte fácilmente y pueda advertir. Esto sería un papel de los padres, definitivamente, pues cómo se está sintiendo. A veces hay padres que en la separación pues no saben qué hacer con sus hijos. Realmente pues necesitan ayuda porque o se dejan llevar por el enojo y en esa medida como tratan a la ex o al ex, pues se dirigen a los hijos, ¿no? Y ahí sí fue una mala separación, ¿no? Pero hay veces que los chicos presentan unos cambios de humor muy fuertes. Tienen un cambio de humor brusco y eso pues no le cae bien a nada, ¿no? Puede haber irritabilidad. Hay veces que los chicos se vuelven desafiantes y negativos, también depende de la edad en la que estén, y entonces son irritables, no les puedes decir nada, no les puedes tratar el tema. Hay chicos que agarran como malo tienen su favorito, mamá o papá, dependiendo del tema de la separación. Hay niñas que, por ejemplo, si el padre fue el que falló, pues así como lo querían muchísimo, pues les pega demasiado el que hayan tenido un acto de ese nivel. Y entonces las niñas suelen odiar muchísimo a los papás. Y verdaderamente esa niña cariñosa que era con el papá, pues ya no lo va a hacer. A ese tipo de situaciones emocionales son a las que nos queremos referir, ¿no? De que, bueno, no es tan fácil. Cada niño está viviendo un mundo. Hay papás que de verdad se han atrevido a comentar, no, es que yo los veo bien. No creo que estén, lo están llevando muy bien, lo están sobrellevando, pero si a veces los padres, los propios padres no logran sobrellevar eso en paz o no logran tener las herramientas adecuadas como para poder decir, ah, mira, nosotros ya la libramos de esta manera, nos pusimos de acuerdo de esta otra, lo que sentía pues ya lo procesé y ya supe cómo canalizarlo y cómo revertirlo de una manera positiva hacia una emoción en la que ayude a todos. No, ojalá los padres pudieran decir eso. Cuando sucede con los hijos, pues es imposible, no se realiza tan fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, hay ocasiones en que todo este tipo de cosas, el no saberlas manejar, nos provocan más problemas. Es como una bola de nieve. La falta de expresión entre los hijos, que si de por sí por la edad a veces no le cuentan muchas cosas a los padres, o de por sí ya antes del divorcio ya no les contaban nada, pues hoy se cierran más. Esta es una de las mayores quejas que tienen los padres después de una separación. Decirle al profesional que pues, lo que les preocupa es que el niño de ahí para acá se volvió callado, ya no habla nada. Es que antes platicábamos y me decía de sus cosas, ahora ya no me dice nada. ¿Por qué? Porque pues sí, realmente sí, hay chicos que te decía, escogen a su favorito de enojarse con mamá o con papá y culparlo durante muchos años, ¿no? Una buena terapia de familia para antes de una separación, de verdad que caería de 10. Y hay papás que me dicen, oye Miguel, pero ¿cómo puede ser que tú que puedas sugerir que yo ya sé que nos vamos a separar y tengamos una terapia? Pues es que eso sería como para arreglar las cosas, pero ya no las vamos a arreglar. No, es que no necesariamente es eso. O sea, a veces lo ideal es unir, pero si algo se tiene que separar, también que se separe de la mejor manera. Y la terapia consiste en eso, en una terapia de familia en donde, bueno, pues, se entiendan cuáles van a ser las nuevas dinámicas. Quienes, que los padres no dejan de querer a los hijos, y eso tiene que quedarles muy claro a los chicos y a las chicas de esa familia. Y también comprender que de verdad no, es mejor que estar soportando enojos. Y hay veces que la familia obtiene muy buenos resultados y los dividendos que realmente le deja ir a terapia, pues de verdad sí, a veces sí llegan a hacer mejores relaciones entre ellos. Ha habido pláticas con familias antes de un divorcio o durante un divorcio en donde dicen, híjole, todo esto que estamos escuchando, ¿por qué no lo aprendimos antes? Y hay quienes se vuelven a dar una nueva oportunidad y hay quienes no. Pero sí, los hijos son los que también pues, les pegan, ¿no? Todo esto. Fíjate que cuando hay una separación y cuando la rutina diaria, te decía, está en función, romperla de un día para otro es complicadísimo. Porque para que esta... se vuelva a restablecer con las nuevas formas, estando mamá o no en el mismo punto, o que yo me tenga que ir a vivir a otra casa o a rentar con mi papá o con mi mamá, pues esto rompe muchas de las cosas. Y esto también es un tema provocador para que pues, cambie emocionalmente el hijo y no pueda aceptar tan fácilmente el que los padres, bueno, pues, se separen, ¿no? Los niños a veces, sobre todo los pequeñitos, ¿no?, temen que la separación de uno de sus padres pues sea violenta o que sea no adecuada. Ese es uno de los temores que tienen. Pero te decía hace un momento, también hay niños que se sienten culpables, creen que ellos tuvieron la culpa, ¿no? Y una de las posibilidades de que el otro también se vaya, estarlo anunciando, o que imagínate, el papá se va a ir, ¿no? Y así es como llegaron a un acuerdo. ¿Sabes qué? Pues tú te vas entonces de la casa. Sí, está bien, no hay problema, yo me voy, ahí te quedas con los hijos y yo estaré aportando el dinero que me toca. Hay familias en donde de verdad se la pasan anunciándolo con los hijos y en ese periodo pues es una serie de culpas, ¿no? Hay un término que se llama alineación parental que se ocupa mucho hacia los padres que están separados y en donde en acción uno de los dos utiliza a los hijos para desprestigiar al otro. En el Estado de México ya es un asunto legal y en otros estados también. Porque eso está prohibidísimo, porque dañas al niño o a la niña. Y a veces, te decía, en este periodo de separación en donde los padres dicen, bueno, yo me voy a ir de aquí como en un mes, se convierte en un mes de infierno, porque hay papás que tan no saben manejarlo, que ahí es donde utilizan este asunto de la alineación parental para que los niños entiendan que quien tuvo la culpa es el otro. Y entonces es un desprestigio de que es que tu papá hizo esto y tu mamá hizo lo otro. No, es que esto. Entonces, esto está estrictamente prohibido ya por la ley, por protección hacia los menores. Si tú estás escuchando este programa y de pronto dices, es que sí, pues me estoy separando, o ahí estamos más o menos en la separación, pero utilizas a tus hijos para desprestigiar al otro, recuerda, esto ya es un delito y es un delito grave, ¿no? Entonces, pues las conductas regresivas son comunes también en los niños y sobre todo si son pequeñitos, ¿no? Hay niños que pues tienen una vida normal, diaria, con papá y mamá, no se dan cuenta que papá o mamá se van a separar, pero ellos lo único que alcanzan a advertir es la disponibilidad. Cumplen y empiezan a aprender desde muy pequeñitos cuáles son los roles. Papá se va en la mañana, regresa en la noche, juega o me trae algo. Mamá estuvo todo el día conmigo, me llevó a la escuela. Entonces empiezan ellos a identificar todo. De hecho, hay niños que señalan, papá ya se fue a trabajar, sí, y tú te vas a quedar conmigo y vas a llevar a la escuela, sí. Este tipo de roles y de rutinas, pues romperlos de un día para otro hace que haya regresiones en los niños, ¿no? Como manifestaciones de hacerse pipí de nueva cuenta en la cama, de que tener que usar pañal, está hablando de niños pequeñitos, de ya no querer comer. Sí se dan cuenta los niños, hay que quedar claros en eso. Aunque uno no se los explique, aunque uno no se los haga ver, sí se dan cuenta los niños. Y también viven este proceso porque estarán preguntando por mamá y papá, estarán angustiados, experimentarán cosas como las que acabo de mencionar, pero también a veces aislamiento, el no querer salir, en el ni siquiera, si antes se iba con la tía, con los primos, con la abuela, ya ni siquiera con ellos quiere estar, porque quiere estar muy apegado a mamá, a papá, ¿no? También tienen problemas de conducta con el sueño, suelen no poder dormir, están vuelta y vuelta, no despiertan, bajan de peso, obviamente, porque no comen, porque no duermen. Y bueno, pues esta conducta puede alterar mucho la salud de un niño. Y vale la pena también que veamos que también se da en niños grandes, sobre todo en etapa escolar como la primaria. No es difícil para muchos profesionistas adivinar que ese niño tiene problemas a partir del descuido que muchas veces traen, ¿no? A veces el descuido en cuanto a la alimentación, a su limpieza, a su orden, así viene peinado, así trajo el uniforme correctamente, si llegó puntualmente, si hace la tarea. Todo este tipo de problemáticas se presentan en la edad escolar y son niños que para la observación de los profesionales se pueden identificar de una manera fácil. Y ahí en donde pues depende del rol y de la rutina que tengan en las escuelas, a veces en las públicas pues no pueden tener un psicólogo ahí de cabecera, otras tantas sí y otros no, pero pues a lo mejor tienen algún servicio que proporciona justo la Secretaría de Educación Pública con algún asunto de niños que tienen problemas de aprendizaje, de niños que tienen alguna discapacidad o alguna condición que no les permita estar dentro de la normatividad de las escolar. Y esto, pues bueno, pues podría a lo mejor contribuir a observar a los niños, pero muchas veces el que detecta este tipo de problemas, pues justo es el maestro. El maestro o la maestra que puede tenerlo todo un año, pero hay maestros que repiten grados y puede tenerlo hasta 2 años y darse cuenta algo está pasando con este niño. Y bueno, hay también que valorar las causas y consecuencias del divorcio por las limitaciones que los niños experimentan. Porque, a ver, posiblemente un niño pues ve que sus padres se separan, si es que pues es un hijo único o tiene algún otro hermanito, y entonces se empieza a dar cuenta que al vivir con otra persona va a experimentar limitaciones. Es decir, bueno, otra persona me refiero que a uno de los dos padres, ¿no? Y si, bueno, yo tenía mi casa, dicen los niños, es que yo estaba en mi casa y tenía mi cama, pero ahora tengo que dormir con mamá, o nos tenemos que dormir los tres y tenemos una casa más chiquita y ahora compartimos el baño con tal. Y bueno, pues si es dentro de la familia, pues lo comparto con la abuelita, con el tío, y ya no puedo hacer muchas cosas. Antes en mi casa yo hacía esto, yo hacía el otro. Y créeme que este tipo de cosas y detalles les es difícil a los niños aceptarlas tan fácilmente. Les cuesta trabajo digerir el hecho de que ya no van a estar en ese espacio. Hay niños que dicen, es que yo soñé que regresaba a donde era mi casa, ¿no? Entonces, allí en el sueño, para muchos de los profesionistas, que es válido el ver qué sueñan los niños, ahí es donde ven muchas emociones, ¿no? Imagínate, un niño está estresado por creer y que va a poder regresar a su espacio con sus papás, cuando no se les ha hablado con la verdad o cuando no han podido explicarle de por qué de la separación. Pero bueno, pues vamos a ir a una pequeña pausa porque este tema todavía tiene para mucho, así es que regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues hoy estuvimos hablando de cuando los padres se separan. Y hablábamos de las nuevas dinámicas de convivencia, que quizá a lo mejor no terminamos de aclararlas bien, porque salvo que dije que cuando vas a una terapia de pareja durante el divorcio o antes del divorcio, pues una de las ventajas o de las gratitudes que se deben de aceptar del uno al otro es que, por ejemplo, hayan tenido un buen término. O sea, aclarar bien las cosas, y ante esa libertad de verdad, muchas cosas pueden funcionar muy bien. Y los hijos comprenden muy bien la separación de los padres, porque ven que los papás no pelean. Entonces, es una de las cosas que valdría la pena señalar. A veces vale un muy buen término, una muy buena separación, pero en los mejores términos. Y nos hace una pregunta, dice, ¿qué sucede cuando la mamá o el papá, después de un divorcio, pues tiene varias parejas? Pero la pregunta específicamente es que si esa mamá, un ejemplo, si esa mamá tuvo varias parejas y cuando se separó tuvo a sus hijos pequeñitos, llegó una pareja y la mamá le decía, mira, este es ahora tu papá. Después la señora, por X circunstancias, tuvo una estabilidad emocional, no sabe sostener una familia por parte de él o por parte de ella, no se sabe, pero se separa. Y al año, a los pocos años, o inmediatamente tiene otra pareja y comete el error de decirle a esos hijos que tiene, miren, este es su nuevo papá. ¿Qué pasa en ese tipo de circunstancias? Pues primeramente hay una inestabilidad emocional en los chicos, en los cuales, dependiendo de la edad que tengan, pues nunca van a tener una figura masculina o femenina, dependiendo cuál de los dos haya sido. Y aparte va a haber una confusión, ¿no? ¿Por qué mi mamá me dice que este es mi nuevo papá cuando es un novio y cuando apenas se están conociendo, y la mamá exige que le digan papá? Pues hay una distorsión de las cosas y del orden. Eso es importantísimo. El orden. Se le hace daño a un hijo que ve que el papá es promiscuo o la mamá también es promiscua, y termina no teniendo una identidad familiar. Una de las posibles causas que pudiera tener es falta de identidad incluso en su sexualidad, o una falta de identidad propia, donde copiar algún modelo o tener una identidad distorsionada de con quién se identifica. Hay chicos que, recuerdo mucho una familia en donde la madre era así, y los chicos no tuvieron una identidad, nunca tuvieron el concepto de familia, porque la mamá tenía como 5 o 4, de por sí ellos eran de diferentes papás. Entonces ella al final de la vida casi quería juntarlos a todos y que tuvieran un mismo nivel de pensamiento, y que bueno, pues que siguieran adelante en la vida como una familia. A veces entre los hermanos siempre va a haber discusiones y diferencias, Y si de por sí, hermanos de la misma sangre, a veces tenemos diferencias y nos peleamos, imagínense cuando hay peleas, pues entre los hermanos de diferentes papás, alguien siempre quiere ser más y siempre discutirá que su papá fue mejor, o en su defecto intentará decir que es el consentido de mamá o la consentida de mamá. Y entonces todo esto distorsiona el orden familiar. Hay quienes, para mamás con mamás o papás que son así, pero suelen no tener un concepto de familia y suelen, cuando son adultos, no poder mantener o establecer una familia unida con los códigos morales de otros, que aunque sean mejores, ellos no los identificarán como mejores. Incluso hemos visto en la práctica, en la asesoría, que hay papá o mamá que están muy molestos con la familia de la pareja, pues porque ellos sí pueden consolidarse. Es decir, imagínense, es que me molesta que venga tu papá o tu mamá y te traiga un regalo, o te vengan a visitar, o te quieran mucho. Lenguaje o comunicación como el que, ay sí, es que pues, tu familia se cree mucho porque ellos están unidos. Ese tipo de resentimientos que se generaron originalmente dentro de una familia en donde los padres son promiscuos y aparte quieren meterles a esas nuevas parejas como papás o como mamás, y a veces les exigen, es que tú le tienes que decir papá ahora a Daniel, ¿no? Y no, es que yo le quiero decir Daniel, no, dile papá. Este tipo de cosas son las que van creando en un hijo o una hija entre este modelo de familia, en donde estés enojado con todo mundo, seas huraño, no salgas, no demuestres afecto a los demás, en donde te quieras aislar, en donde no tengas esta vida social tan tuya. Puede ser una pareja que incluso estés con ese tipo de pareja y te critique todas las cosas buenas que puedan ver. No hay, desde luego, un apoyo al 100% para ti porque se sentirá ofendido, porque le molesta ver a los demás bien. Entonces, qué importante es esto, porque de verdad es un asunto que yo sugiero que cuando los papás están separados y van a tener una pareja, se den un tiempo. No pueden presentárselo a los hijos así de buenas a primeras. En primera, porque honestamente ya la sociedad tenemos tanto tipo de distorsiones en cuanto a la sexualidad que no sabemos si el que viene tiene por ahí algún problema y se puede aprovechar de tus hijos, o viceversa también, porque ya también hay mujeres que abusan de niños. Entonces tienes que conocerlo bien. Pero hay quienes ante la necesidad de que el otro ya tuvo pareja, pues yo también voy a tener. Entonces tienen esta necesidad y aceptan a cualquier persona. Dense un tiempo. Regularmente los hombres consiguen rápidamente otra pareja, por los factores que sean, machismo, por calmar un poco sus emociones de esa manera. Y las mujeres tardan un poquito más, pero hay mujeres que honestamente sí andan buscando una nueva pareja y una nueva pareja porque quizá también dentro del núcleo familiar que ellos tuvieron, pues puede haber ahí un mal orden en todas las cosas, ¿no? Problemas con la sexualidad de la familia, de donde ella viene, porque no hubo la atención adecuada, porque alguno de los padres utilizó mucha fuerza para educar, para guiar, para convivir con su pareja, porque a lo mejor hubo separaciones, divorcios, incluso pudo haber habido hasta abusos. Entonces, las familias a veces de cómo están conformadas tiene mucho que ver el que a veces conozcas cómo está la familia anterior, de dónde vienen los padres, cómo ha sido la familia, porque son datos que a veces te van a decir para que no te espantes, pues son datos que te pueden ir diciendo, bueno, pues es que yo ya sabía que eran así, y entonces, bueno, pues ahora no sé realmente qué hacer, pero más o menos por ahí está el asunto. Ojalá hayamos podido dar respuesta a la pregunta, pero pues se nos acabó el programa, así es que nos vamos. Este tema es muy largo y pues ojalá y para la próxima vamos a invitar a un especialista. No pudo asistir el día de hoy, pero no quisimos dejar de lado el tema y que nos platique todo este asunto desde lo legal, lo familiar y bueno, lo que se puede hacer y cómo se puede avanzar ante la separación de unos padres y cómo ayudar a los hijos. Pues bien, nos vemos el próximo jueves, casi un punto de las 4 de la tarde. Mi nombre es Miguel Jacobo, gracias a Rocío en los controles. Nos vemos. Hasta pronto.